9 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local y de hecho vamos a anticipar citas que llegan en estos próximos días. Ya les comentamos en el arranque de la mañana hoy que con motivo de ese corte en el suministro eléctrico que va a tener lugar mañana y que va a afectar a toda esta zona del Jardín, parte de la Avenida de España, hemos dicho exactamente cuáles son las calles, pero entre ellas la que se encuentra esta emisora municipal, y por tanto lo que nos anuncian es que no vamos a poder contar con suministro eléctrico y por tanto no podremos emitir. Y bueno, pues todo esto para explicarles que estamos adelantando contenidos porque mañana no habrá programa, por tanto, y queremos llevarles, entre otros asuntos, esas citas del fin de semana, como es el caso de una chocolatada una tarde de merienda está organizando la agrupación parroquial San Antonio de Padua, de nuestra localidad. Vamos a aprovechar además para conocerles, porque es la primera vez que nos acompañan por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. Y bueno, pues además también nos acompaña el vicario de nuestra localidad, junto a Roberto Romero, bueno, como cura párroco, pues también como cura, vicario en este caso, Jorge Moreno, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Jorge, que ya estuvo con nosotros, junto a Roberto también, hace un tiempo, bueno, y sí, un poco para presentarse, ¿no?, de cara a todos los ubriqueños, y que viene acompañando también, como decimos, en el día de hoy a los integrantes de esta agrupación parroquial. Manuel Gómez es su presidente. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, bienvenido. Y José Manuel Ríos, que es el tesorero de esta agrupación. Buenos días. Ambos bienvenidos, como decimos, y os invitamos a que esto solo sea la primera vez y que sí, sigamos hablando de una agrupación que lleva muy poco tiempo de vida. De hecho, imagino que incluso algunos de nuestros oyentes desconocieran de su existencia, aunque sois ya, me decíais, más de 200 personas las que lo integráis. Sí, sí, ya llevamos 200 personas y también llevamos funcionando desde el 2013, es cuando estamos funcionando más a fondo. Desde ese camino, la gente ella misma, de los actos que estamos haciendo, ellas mismas son los que vienen y se quieren hacer hermanas, que nosotros no estamos buscando hermanos, sino que ellos son los que vienen a ofrecerse a hacerse hermanos. Uh-huh. Antes de entrar, como decimos, en la actividad que llegará este sábado, ¿por qué, no? ¿Cómo surge esta agrupación? Pues mira, esta agrupación surge de que yo me hicieron sacristán de San Antonio, y así los sacerdotes vieron que estábamos trabajando allí un grupo de personas y nos propusieron de sacar el santo a San Antonio, que no había salido nunca en procesión, y así surgió todo. Entonces ya don Pedro y el párroco, pues entonces ellos dos decidieron de que nos hicieran una agrupación, que cómo íbamos a estar nosotros ahí trabajando y no éramos agrupación ni nada, que lo veían bien también, ¿no? Pero que ya por lo menos se escucha más de agrupación. Y bueno, pues son los primeros pasos, igual que ha ocurrido con el cautivo, para en el futuro llegar a ser hermandad, ¿no? Exactamente. Así, ¿no? Y pues, por parte de la parroquia, Jorge, pues imagino que intentar brindarles todo el apoyo posible para que poco a poco se vaya consolidando, ¿no? Por parte de la parroquia, viendo la espiritualidad que siempre muestra la figura de San Antonio de Padua, pues por nuestra parte, tanto don Roberto como yo, pues intentamos facilitar las obras de caridad que puedan realizar esta pequeña agrupación para que de alguna forma pues manifieste toda la labor y todo lo que San Antonio de Padua, como franciscano y como santo, pues pudo transmitir en su tiempo, pero adaptándolo a nuestro tiempo y sobre todo adaptándolo a este año de la misericordia en el que el Papa Francisco invita a todos los cristianos a que podamos realizar obras de misericordia con los más necesitados, con los más pobres, sin olvidarnos nunca de la labor de Cáritas, y que esta agrupación siempre pues tienen presente y con su esfuerzo y colaboración, pues ayuda a nivel parroquial, y la verdad es que es un grupo, una agrupación que manifiesta pues su disponibilidad y todo su esfuerzo para que la espiritualidad de San Antonio de Padua se pueda llevar a cabo en nuestro pueblo y en nuestro entorno, sobre todo con los más necesitados. Ya decimos que algo más de 2 años de vida, y ya, bueno, habéis desarrollado diferentes iniciativas, habéis salido 2 veces, habéis sacado a la imagen, ¿no?, de San Antonio. Sí, la hemos sacado 2 veces y también nos hemos hermanado también con el Prendimiento de Jerez, también que es una hermandad muy importante de Jerez, también estamos hermanados con ellos y, hombre, y nos va bien, ¿no? Ellos vienen a nuestros actos, nosotros vamos a los de ellos. Y vamos, nos vamos bien, ellos están muy contentos con nosotros. Imagino que además tenéis contacto con el resto de hermandades de nuestra población, digo, un poco por los pasos a seguir. Sí, yo precisamente soy también el capataz del Santo Entierro de nuestro Padre Jesús Nazareno. Así que contacto directo. Exactamente, y hermano, pues también soy hermano de todas las hermandades. Yo soy de los Remedios, soy del Cautivo, soy del Nazareno y de San Antonio. Son 4 hermandades que hay aquí en Ubrique. Y de las 4 soy hermano, tanto mi mujer como mi saga. Lo cierto es que desde hace unos años para acá, bueno, pues se nota, ¿no?, la implicación de los ubriqueños, digo, porque por la proliferación, ¿no?, de hermandades, de, en este caso, bueno, pues la agrupación, por ejemplo, de San Antonio, pero lo mismo decir con el Cautivo, bueno, pues cada vez mayor número de salidas procesionales, por ejemplo, en Semana Santa, es algo que en el ámbito cofrade se está ampliando mucho, ¿no? Sí, cada día van saliendo más imágenes, hombre, y eso es también orgullo para nosotros aquí en el pueblo, ¿no? También sale la Inmaculada, que aquí que tenemos en San Antonio, también salió hace 2 semanas, también salió a la calle. Pues quiera que no, son más imágenes en la calle y por lo menos para nosotros los cristianos es un orgullo. Pues profundizamos un poco más sobre lo que es vuestra agrupación. Decíamos, más de 200 personas que le integran. Y bueno, pues al cabo del año intentáis desarrollar diferentes iniciativas, ahora mismo por ejemplo centrando en lo que es la propia restauración de la imagen, y por ahí va a venir la actividad este fin de semana, ¿no? Sí, la imagen, lo que pasa que está deteriorada, es una imagen muy buena de Francisco Buiza de Sevilla, y es de madera, es una talla de madera. Entonces lo que le pasa es que ha tenido unos focos en el retablo atrás que le daban mucha calor y la policromina ha saltado. Entonces está muy deteriorado y el fin es de a ver si hacemos esta chocolatada de manera que podamos recaudar algo para poder restaurar la imagen. Que para que salga más, algo más decente cuando sale a la calle y no tan estropeada como estaba este año pasado. José Manuel, coméntanos, ¿qué tenéis preparado para este sábado? Tenemos preparado vamos a hacer chocolate, vamos a hacer churros, que nos va a hacer Ramón, que es miembro de Flores, que es miembro de la hermandad, que es prioste también de la hermandad, va a hacer su churro. Vamos a hacer también, vamos a poner unos mantecados de las clarisas, traídos precisamente de un convento de clarisas que son franciscanas, para ponerlo con unos chupitos de vecina. Dani, y también las vecinas se han ofrecido mucho, vamos a hacer dulces caseros y cosas para ponerlo, para el chocolatito con sus dulces caseros, para poder recaudar el fondo para restaurar dicha imagen. En otras oportunidades sí que es cierto que se realizan actividades que no tienen coste ninguno, pero en este caso lo que se trata es de recaudar precisamente, ¿no? Así que, aunque hablemos de chocolatada, sí que es cierto que, bueno, pues tendrá un coste, aunque sea simbólico, pero se trata de ayudar con ese coste a lo que es financiar el arreglo, la restauración de la imagen, ¿no? Exactamente, sí, porque la imagen vale mucho dinero de luego a restaurarla, es normal. Este año haremos esto y a lo mejor posiblemente el año que viene o más para adelante pues haremos otra cosa hasta que juntemos el dinero más o menos para poderlo restaurar. ¿Es la primera iniciativa que realizáis en ese sentido, quiero decir, para recaudar fondos para San Antonio? Sí, de así a... Bueno, hacemos lo que son papeletas y esas cosas de vez en cuando, vamos haciendo... Papeleta, rizamos a lo mejor un pavo, pero vamos, solo rizamos allí en lo que es allí lo que es el casco antiguo. Círculo más exactamente. O una cestita chica, que son muy pocas papeletas, y la verdad que gracias a Dios las vendemos muy bien y de seguida entre los mismos vecinos que colaboran mucho desde luego con nosotros, pues sí, lo así vamos haciendo las 4 cositas que para la poca economía que puede tener la agrupación, porque muchos no podemos tener. Pero bueno, ya ibais dando vuestros pasos. Y como decimos, de cara a este sábado, abierto para todo el público en general, todas las personas que se quieran acercar por el San Antonio, porque lo vais a hacer allí en el patio. En el mismo patio, sí, en el patio se hará. Hombre, que aquello no es muy grande, pero hace un montón de gente. Y la calle también, pues mira, si se ocupa la calle, me dijo la policía local, me dijo que ellos van a poner un cartel en una... una barra por si veían allí de que ahí había mucha gente, iban a cortar la calle, pero si no hacía falta no la iban a poner. ¿Será a partir de qué hora? ¿El sábado? Sobre las 5 por ahí será más o menos. Claro, para que como es la merienda, de las 5 para adelante durará hasta las 9 o las 10 más o menos. Y en cuanto a cifras, no sé si me podéis comentar litros de chocolate, digo, ya por entrar un poco en concreto. Litros de chocolate no sé, porque ese es el tesorero que lleva el tema ese. Sobre 50 litros de chocolate. También tenemos también preparados los mantecados, tenemos un montón, no hemos contado uno, pero tenemos un montón, que unas pocas, un montón de cada que hemos tenido de las clarizas, que yo creo que habrá bastante, por la parte de los dulcecitos que hace, lo que se van a hacer de las vecinas que se han ofrecido. Y las copitas de anís también, un poquito de anís, pero que vamos. Y los churros. Parte, los churros. Y los churros de Ramón Flores y su familia. Los churros seguro que no van a faltar. Que han colaborado y ellos quieren hacerlo. Ya hace un, porque su familia eran sido churreros también. Y era para nosotros una satisfacción de que ellos vuelvan otra vez a recuperar de lo de los churros de su gente. Es pero, que mucha gente me han dicho, pues Ramón lo vas a hacer, pues nosotros vamos a tomarnos a verlo, a Ramón. Tiene su... Exactamente. Y el padre, ya ve que es mayor y le va a ayudar a su hijo también a hacerlo. Bueno, pues todo eso se va a poder disfrutar a partir de las 5 de la tarde, el sábado, ya decimos, en el patio del San Antonio. Jorge, que imagino todo esto una satisfacción, cada una de estas iniciativas que se desarrolle, porque van acercando, en definitiva... en este caso concreto, por ejemplo, al San Antonio, a muchas personas, y es un punto de encuentro, ¿no? Siempre que nos reunimos y estamos en contacto con los demás, siempre que estamos en unos momentos de convivencia, de fraternidad, son momentos que enriquecen a la agrupación y también enriquecen al barrio, al casco antiguo, en este lugar concreto, en el que se podrá pues convivir y crecer en fraternidad, y un testimonio cristiano, sobre todo en este tiempo de Adviento, en este tiempo pues que en cierto modo también, sin olvidarnos nunca de la importancia de la catequesis plástica, que supone trasladar a San Antonio por las calles del casco antiguo, que es importante que San Antonio salga dignamente y presentable, y con una fortaleza que realmente enriquece a todo aquel que lo mire, ¿no? Pero también no podemos olvidar la importancia que tiene el testimonio cristiano con obras de caridad. Las obras de caridad que esta agrupación muchas veces pues se ofrecen. También el día 24 por la tarde se celebrará la Misa del Gallo en la residencia de ancianos, y esta agrupación de San Antonio se ofrece para que todos aquellos enfermos o ancianos que quieran vivir esta celebración eucarística de la Misa del Gallo a las 5 de la tarde, pues ellos se ofrecen, como muy bien hemos escuchado en el Año de la Misericordia, pues ayudar al enfermo y al necesitado, y cómo no, pues la agrupación de San Antonio se ha ofrecido para trasladarlo a cada uno de ellos a la residencia de nuestro pueblo. Por tanto, que este tiempo pues sea también al mismo tiempo una forma pues de poder expresar lo que nuestro padre, lo que San Antonio de Padua quiere que esta agrupación realice en medio de su pueblo. Que gente joven que se está organizando para, en definitiva, bueno, pues complicarse un poco la vida, entre comillas, y asumir responsabilidades, pero todo con ese objetivo final, o sea, quiere decir de la fe. Que eso es satisfactorio, el hecho del esfuerzo, ¿no?, que están realizando. ¿Cuántas personas, por cierto, el sábado vais a estar por allí? Y el sábado estaremos todo lo que es la Junta de Gobierno, habremos unos 12 o 14, más estará los curas también estarán allí, ¿no?, para trabajar, vamos, pero la gente, nosotros lo que queremos es que mientras más gente venga mejor y consuman para poder, mientras lo más pronto posible, de poder restaurar esta dicha imagen. Pues el esfuerzo por parte de esta nueva agrupación con ese objetivo de, en definitiva, sacar también, ¿no?, por las calles de Ubrique a San Antonio, ya rehabilitado también, pero bueno, como nos comentaba Jorge, realizando también actividades solidarias y un poco lo que se os pide, ¿no? Sí, nosotros tenemos también el Belén que se ha hecho allí en San Antonio, y está recogiendo comida para Caritas todo el año entero, no solamente ahora que está el Belén puesto, sino todo el año entero se está recogiendo comida para Caritas, y ya ahí también llevamos una labor de Caritas haciendo. Sí. Recordamos, si os parece, ¿cuándo sale San Antonio de Padua? Pues este año no puede salir el día 13, porque lo que nos pasa es que aquí, como no es patrón, si fuera patrón sería festivo y saldría el día 13. Pero al no ser patrón, nosotros buscamos el sábado más próximo al día 13. Y yo creo que va a ser antes del día 13. El día 13 es el lunes, creo, ¿no? ¿Sí? Y sale el sábado antes. Que entonces sería el 11, ¿no? Sábado 11. Este día, saldría este año sábado 11. Bueno, pues y en ello ya imagino que trabajando, evidentemente, antes que nada, la rehabilitación, no sé si se puede realizar antes de... Este año creo yo que no, porque no daría tiempo, aunque se lo llevaran ahora para arreglarlo, si pudiéramos conseguir dinero, no daría tiempo para que estuviera para esa fecha. Entonces tiene que ser, si conseguimos más o menos el dinero que necesitamos, se lo llevarían en el verano, y yo creo que para noviembre o diciembre o algo más podría estar la imagen aquí ya restaurada. Pues son los planes, como decimos, de cara a lo que va a ser la salida en junio, el 11 de junio, por tanto, tenía lugar la salida de San Antonio de Padua, y la imagen rehabilitada ya quizás para el próximo año, 2017. Ay, si Dios quiere, sí. Pues la verdad es que nos tenemos que quedar aquí, si os parece, os emplazo, eso sí, a todas las actividades que vayáis organizando, las contamos por aquí, le damos difusión y bueno, todo el trabajo que estáis desarrollando ya desde hace un par de años, que nosotros sí que es cierto que hemos comentado sobre todo a través del propio Roberto, del cura párroco de nuestra localidad, pero que bueno, pues vosotros mismos invitamos por supuesto a que nos acompañéis por aquí para, igual que el resto de hermandades, informar de todas esas iniciativas. Nos quedamos con la invitación de cara al sábado. A las 5 de la tarde. Digo, para las personas que nos estén escuchando, invitarles. Hombre, invitamos a todo el pueblo y fuera del pueblo, desde luego. Todo el que pueda escuchar el radio, el Radio Brique, porque que venga y consuman algo y con eso ayudan. Pues Jorge, no sé si hay algo más que apuntar, insistir en que además hay un esfuerzo por parte de estas personas y bueno, del objetivo, que no es solo en el ámbito cofrade, podemos decir, o de sacar una imagen a la calle, sino que además es un trabajo solidario y bueno, que hay que destacar, ¿no? Sí, hay que destacar siempre, pues, que siempre tenemos que trabajar en comunión y trabajar siempre hacia un mismo objetivo, que el objetivo no es otro que ser cristiano con un testimonio palpable, un testimonio visible, en el que esta agrupación tiene como objetivo y que se plantea siempre que nosotros, que don Roberto y yo, pues estamos con ellos y lo acompañamos para que de alguna forma, pues este espíritu que San Antonio de Padua transmite, que se pueda también transmitir en medio de nuestro pueblo. Pues recuerden, tarde de merienda organizada por la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, será este sábado a partir de las 5 de la tarde en el patio de San Antonio, con chocolate con churros, mantecado de un convento de las Clarisas, anís y en definitiva la aportación para esta agrupación para poder rehabilitar la imagen de San Antonio. La invitación para todo el pueblo de Ubrique y aquella persona que quiera acercarse en definitiva. Así que con esa invitación nos vamos a quedar. Jorge Moreno, vicario de nuestra localidad, Manuel Gómez, presidente de la agrupación parroquial de San Antonio, y José Manuel Ríos, tesorero de esta agrupación. A los tres, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, muchas gracias.